Porque hoy no es el último encuentro, quedan dos encuentros más. Hicimos esta mesa abierta porque era la posibilidad que teníamos de venir unos cuantos del colectivo de allá y bueno, entonces aprovechamos ponerla en este momento, pero hay dos encuentros más todavía, que después los chicos te van a comentar de qué se trata cada uno. Hoy vamos a hacer la siguiente manera: el primer rato hasta el recreo, Rubén nos va a ayudar a pensar el tema de símbolos y fetiches religiosos. Después vamos a tener el recrédito y después en la segunda parte, primero Alejo García, que anda por ahí, acá está Alejo García, es compañero del MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, una de las primeras organizaciones de derechos humanos que se armó antes inclusive del golpe, y que es el coordinador del espacio de jóvenes de ese movimiento ecuménico. Nos va a contar un poquito esa experiencia para mostrar también desde nuestro colectivo experiencias concretas de lo que hablamos cuando hablamos de teología de liberación, de que no es una teoría, de que no es una cosa abstracta, sino que nace de una militancia concreta desde la base y del compromiso con los y las más pobres de nuestro pueblo. Y eso va a ser un ratito Alejo, y después sí, abrimos la mesa, vamos a estar Alejo, bueno, Rafael, que está acá, Rafael Villegas, que también nos acompañó, Rubén y yo, una mesa con pregunta abierta, ¿sí? Sobre lo que hablamos, sobre alguna otra cosa, sobre lo que ustedes vayan queriendo, ¿está? Bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, Tony siempre nos tiene reservada alguna sorpresa. Yo creía que era la última reunión que teníamos del seminario, y ahora me entero que no es así. Bueno, esto no lo resolvemos democráticamente. Se impuso autoritariamente y eso se lo vamos a cobrar. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Vamos a tratar hoy un tema realmente muy importante y muchas veces de difícil comprensión, sobre todo para quienes ya transitamos ámbitos académicos, es decir, hemos pasado la primaria, la secundaria y por ahí fuimos a la universidad o hicimos otros estudios y entonces ya, por ejemplo, ver a devotos de San Cayetano se nos ocurre inmediatamente, fíjense qué fetichista, qué ignorante le están pidiendo a San Cayetano cuando las cosas las tienen que hacer ellos, peor todavía si van al Gauchito Gil, ¿no? Entonces, como que eso lo despreciamos, y lo estoy diciendo como un problema que tenemos quienes hemos transitado por esos ámbitos intelectuales, ¿no? Y no estoy en contra de lo intelectual, que estoy en contra mío realmente, pero sí contra, llamando la atención sobre cómo un determinado nivel de cultura intelectual, que no es que sea más elevado que el otro, sino que es que de otro nivel, ¿no es cierto? A veces nos lleva a desconocer ámbitos fundamentales de la realización de los seres humanos. Yo voy a comenzar estas reflexiones fundamentalmente sobre símbolos y fetiches religiosos que tienen que ver fundamentalmente con la religiosidad popular, con algunos testimonios recogidos de las investigaciones que hemos hecho, que yo he hecho con determinados grupos que hemos trabajado, cómo funcionan los símbolos religiosos en sectores populares. Y lo hemos hecho no con una teoría, armado de una teoría para ir a ver cómo se aplica esa teoría a los sectores populares, sino tratando de despojarnos un poco de esa teoría. Nunca uno puede despojarse completamente, pero haciendo un esfuerzo para tratar de ver desde adentro, es decir, cómo el sujeto frente a un determinado símbolo símbolos religiosos, qué es lo que pasa en ese sujeto, qué es lo que construye, qué es lo que no construye, en qué ese símbolo religioso sirve para su realización personal. Les quiero leer las reflexiones de algunos de los devotos de estos símbolos. Un señor, Julián, de 55 años, que no había terminado el secundario, nos decía sobre San Cayetano. Mientras estaba esperando para el momento en que se abriese la iglesia y pudiese acercarse al santo y lo pudiese tocar, decía: San Cayetano es el que nos da fuerza. San Cayetano es el que nos da fuerza. Yo quiero que reflexionemos un poquito sobre esto. Entonces, no es que él simplemente va a San Cayetano y espera que San Cayetano le solucione los problemas, sino que lo que él dice es otra cosa. Él dice que necesita a San Cayetano para él tener fuerzas. Tener fuerzas para vivir, tener fuerzas para trabajar, tener fuerzas para sostener a su familia, tener fuerzas para superar las enfermedades. Él necesita esa intermediación sobre la cual vamos a trabajar un poquito. Gabriela, de 24 años, secundario completo, decía: la gente necesita creer en alguien para apoyarse. La gente necesita creer en alguien para apoyarse. Fíjense que es verdadero que es esto, que es cierto que es esto. Necesitamos el apoyo de nuestro padre, de la madre, del amigo, del psicólogo, del santo, del líder. Creemos en el líder. Si somos muy, muy revolucionarios de la izquierda en el Che Guevara, si no, creemos en Kirchner o ahora en Cristina, o necesitamos, ¿no es cierto?, esa intermediación. Pero ese creer en alguien no es simplemente que ahora ese alguien va a actuar. Sí, actuará. Pero ese creer es el que me da fuerza. Y esto se une a lo que decía Jesús: si crees, si tienes fe, te salva. O tu fe te ha salvado. Tu fe, fíjense, no es que Jesús dice: yo te salvé. No, Jesús no salva. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Pero necesitaba la intermediación de Jesús para que esa fe lo pudiese salvar a él. Decía una mujer de mediana edad, yo le pregunté en ese momento, me acuerdo, si ella, bueno, frente al clima, era un clima lluvioso, decía si ella no se enfermaba, si no tenía algún problema. Y entonces ella me responde: yo soy de una salud muy débil, yo me enfermo muy fácilmente. Si cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de clima, a mí me enferma. Pero cuando yo estoy acá, nunca me enfermo. Puede llover, puede hacer frío, puede hacer calor, lo que sea, yo no me enfermo. Este es otro, invito también a reflexionar sobre esto, porque esto no es mentira. Esta mujer no me mentía, esta mujer me estaba diciendo la verdad. Ella, cuando está frente a San Cayetano, cuando está esperando que se abra la iglesia, espera 3-4 días en esa fila, no se enferma. Quiere decir, no se enferma. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Bueno, tenemos que hablar también de los milagros. Es decir, tenemos que hablar precisamente de qué es lo que pasa ahí. ¿No es cierto? Ahí pasa algo, pero le pasa algo a esta mujer, ¿no? Le pasa algo, pero solamente le puede pasar ese algo, le puede pasar en esa relación que establece con ese símbolo, que en este caso es San Cayetano. en una chica decía, bueno, es una cuestión de fe. Norma, de 46 años, secundario completo, decía, es una cuestión de tener comunicación. Es una cuestión de tener comunicación. Ahora, esa comunicación no era solamente la comunicación con el símbolo, sino que era la comunicación también con nosotros, que estaban esperando. Y que en la espera se establecía toda una red de comunicación, se establecía un espacio. Me gusta repensar en esto, porque ese espacio que se crea frente al símbolo es un espacio utópico. Es la utopía de la nueva sociedad que se está esperando, ¿no? Tanto es así que, a ver si lo tengo acá, sí, una de las compañeras me decía, una de las mujeres me decía, mire, usted acá puede dejar cualquier cosa, nadie lo va a tocar. Acá nadie lo va a tocar. Claro, porque inmediatamente surge, claro, fuera de acá, sí, acá te van a robar. Es decir, esta sociedad es una sociedad en la cual te van a robar, pero acá no, porque acá es el espacio que nosotros construimos. Esto es lo que yo reflexiono. El espacio que ellos construyen es ese nuevo espacio que nosotros, es esa nueva sociedad. Esa nueva sociedad se puede crear solamente con una gran fe. Cuando se tiene fe, y para esa fe necesita la intermediación del símbolo. Y cuando se le pregunta al devoto sobre si, dado que San Cayetano es el patrón del trabajo, si bueno, ahora que vienen acá, le rezan a San Cayetano, se van a quedar en su casa tranquilamente porque San Cayetano le va a conseguir trabajo. La respuesta es no, no, hay que salir a buscar. Pero el problema es que antes no podía salir a buscar, porque no tenía fe. Es decir, no creía que podía conseguir trabajo. Ahora sí cree que puede conseguir trabajo. Pero ahora tiene que poner él su fuerza, ¿no? Y esto naturalmente, inmediatamente, se me remonta al Evangelio, ¿no? Jesús le dice al paralítico, bueno, toma tu camilla y vete. O sea, levántate, toma tu camilla y vete. O sea, vos tenés que hacer la fuerza. Es decir, a partir de la fe tenés que hacer la fuerza. Si no, ¿por qué le dice que tiene que levantar la camilla y tiene que irse con la camilla? Es para subrayar precisamente que él tiene que poner la fuerza. Solamente que ese esfuerzo lo puede hacer solamente si tiene fe de que ese esfuerzo va a dar resultado. Entonces, acá de estos primeros testimonios, nosotros podemos reflexionar lo siguiente. El sujeto, cada uno de nosotros, somos sujetos en la medida en que nos ponemos, es decir, en la medida en que nos creamos como sujetos, ¿no? La única manera de ser sujeto es ponerse. Y aquí hay una expresión muy común nuestra, que yo siempre la repito cuando reflexiono sobre esto, que es, si nosotros no nos ponemos, a nosotros nos ponen. Y si nos ponen, no nos ponen como sujeto, nos ponen como objeto. O sea, nos llevan puesto. ¿Escucharon eso, no? Nos llevan puesto, eso mismo. Entonces, el sujeto solamente es sujeto en la medida en que, se pone. Ahora bien, para ponerse, vos necesitas fuerza. Vos no te podés poner si no tenés fuerza. Para tener fuerza tenés que tener fe. O sea, sin fe no se va a ningún lado. Ustedes saben que Marx no era religioso. Bueno, esto lo digo aceptando un poco el dicho común. Yo creo que todo ser humano es religioso, pero de cualquier manera, él no era religioso, era ateo, ¿no es cierto? Y los marxistas, por tanto, son ateos, no son religiosos. Bien, Gramsci, uno de los grandes marxistas, realmente, tal vez el que uno de los que tiene más vigencia en este momento, decía que el masismo se tenía que convertir en una religión. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una revolución sin fe. Sin fe no se la puede hacer. Entonces, para poder ponerse, uno tiene que entonces tener fe. La fe es lo que a uno le va a dar fuerza, pero la fe siempre requiere de algún símbolo. Cuando se produce la revolución moderna, la modernidad, estoy refiriendo al siglo XVII, XVIII, con epicentro, con centro en Europa y centro fundamental en Francia, recordemos lo de la Revolución Francesa, etc. Bueno, ahí se genera toda una concepción filosófica, religiosa, en la cual se sostiene que ahora ha pasado la época del oscurantismo. La época del oscurantismo era la época de la religión, la época de los mitos, la época de los símbolos, etc. Y accedíamos a la época luminosa de la razón, de la racionalidad, o sea, de las ciencias. Y por lo tanto, dejábamos de lado completamente la religión, que pertenecía a la ignorancia, dejábamos de lado el oscurantismo. Un gran filósofo del siglo XIX, de principios del siglo XIX, que pertenece a esa etapa de la Ilustración todavía, le decía a los ilustrados: ustedes cometen un error gravísimo, porque ustedes creen que el devoto que se arrodilla ante una estatua está adorando la estatua. Ustedes creen que está adorando un pedazo de mármol. Ahí se equivocan completamente. Porque mucho más allá de la estatua, más allá del pedazo de mármol, está él mismo. Porque él mismo se une a su sentido, a ese sentido sin el cual él no se puede construir. Entonces, la necesidad de ese símbolo que tiene para construirse el sujeto, es eso que hace que este sujeto entonces se arrodille ante la estatua, que no es entonces ante la estatua, sino que es ante ese símbolo que le da fuerza a él. En otro, con otros símbolos, como por ejemplo el símbolo del gauchito Gil, es un símbolo. Cada símbolo tiene su particularidad. No es lo mismo una devoción al gauchito Gil que a la Virgen de Luján, por ejemplo, que a la Virgen del Tatí, o que a la Virgen Morena, o que al gauchito Gil, o que a la difunta Correa. Es decir, el mismo sujeto puede ser devoto de todos estos símbolos. Pero en cada uno de estos símbolos las características son diferentes. En general, la fiesta de San Cayetano no es una fiesta popular así realmente que se sienta como con gran alegría, sino que ahí abunda más el recogimiento. Es un tipo de celebración más íntima. La de Gauchito Gil es diferente, es fiestera. Gauchito Gil quiere que se le dé vino. Si se le da vino es porque el vino es algo bueno, hay que tomarlo, ¿no? Es una fiesta donde se baila, en la cual el chamamé es fundamental, y un chamamé bailado frente al Gauchito Gil no es cualquier chamamé, es un chamamé que tiene un contenido muy especial, que tiene una fuerza muy especial. Es como hacer una oración a Dios, ¿no? Tiene mucha fuerza, ¿no? Ahí se comparte es muy fácilmente que luego de estar frente al Gauchito Gil venga el asado, o venga el compartir, ¿no es cierto? Se crea ese ese espacio utópico de que hablaba también frente a la devoción de San Cayetano. Y precisamente interrogando o hablando con devotos del Gauchito Gil, nos encontrábamos con respuestas como la siguiente: es como una fiesta para nosotros, decía Isabel, una mujer separada, decía, aquí nosotros festejamos, nos olvidamos de los problemas. La necesidad de olvidarse de los problemas en un momento, entonces se requiere un momento de fiesta, que es momento de momento precisamente de la fiesta del Gauchito Gil. Seis familias reunidas en la conmemoración de la fiesta del Gauchito Gil me expresaban: aquí la pasamos bárbaro, aquí la pasamos bárbaro. Quedaron todos los problemas atrás, ¿no es cierto? Es un momento realmente de fiesta que aquí lo celebramos. Catalina y Miguel, es un matrimonio entre 65 y 60 años, precisamente hablando del Gauchito Gil, nos decían: siempre la gente trata de charlar, trata de contarles cosas, cosas de ellos, y uno las cosas de uno, Dios, uno se hace amistad, es una cosa de mucha amistad, es una cosa de mucha amistad. Entonces, no es solo que se está frente al Gauchito Gil y entonces que se crea que el Gauchito Gil va a solucionar, etcétera, sino que es una cosa de mucha amistad. Es decir, es un momento de una reunión popular, donde nos amigamos, donde charlamos, donde celebramos, donde festejamos. Sobre el mismo Gauchito Gil, Chiquita Benítez es una mujer, cuando la entrevistamos era de unos 57 años, y esto hace que ya como 3 años que lo hemos hecho. Bueno, ella ya es una especialista en el Gauchito Gil, ya también tiene un determinado nivel cultural, ¿no es cierto? Pero nos expresaba lo siguiente: el espacio físico y religioso que se reinventa la gente para tratar de cumplir con eso que tiene adentro, que es un sentido de trascendencia. Esto es muy profundo. Entonces, es el espacio físico y religioso que se reinventa la gente. Esto me encanta. La gente se reinventa el espacio físico y religioso. O sea que aquí no hay una dogmática que viene de afuera, sino que hay una reinvención, una creación de la misma gente que necesita precisamente ese espacio religioso, se lo reinventa, y se lo reinventa cuando no lo encuentra en otra parte. Cuando a mí me preguntan si la religión está en crisis, yo respondo que la religión nunca estuvo en crisis, y menos ahora. Lo que sí están en crisis son las instituciones, que no crean ese espacio físico y religioso que la gente necesita, donde la gente pueda expresar precisamente su sentido de trascendencia. Y entonces la gente se lo reinventa. Pero si nosotros leemos en el segundo volumen que hemos publicado con todas estas investigaciones que hemos hecho sobre símbolos y fetiches religiosos, yo precisamente ahí reproduzco oraciones de devotos de sus diosas allá de los sumerios, 2800 años antes de Cristo, y de los babilonios, y las comparo con oraciones que se realizan en este momento. Bueno, el sentido de las oraciones era mismo. Han cambiado los nombres, que han cambiado la cultura, pero esa necesidad precisamente de la trascendencia, esa necesidad de la intermediación del símbolo para poderse realizar como sujeto, ¿no es cierto?, pertenece al ser humano como ser humano. Por eso nosotros podemos decir: bueno, soy ateo, no voy a la iglesia, pero necesito la bandera, necesito el himno, necesito el color, ¿no? Y si vamos a crear vamos a hacer un proyecto común, es decir, nos vamos a crear como un sujeto colectivo, necesitamos un nombre, necesitamos un logo, necesitamos el símbolo, porque el símbolo es fundamental en la identificación del sujeto. Nosotros somos seres simbólicos y necesariamente el símbolo es fundamental en la en nuestra identificación como sujeto y en nuestra reconstrucción del sujeto, sobre el cual vamos a tratar de seguir reflexionando. La misma Chiquita Benítez me decía, porque el hombre necesita trascenderse a sí mismo, hacia algo, decía, llamémosle Dios. O sea, el hombre necesita trascenderse. Nosotros necesitamos trascendernos, ¿no? Entonces, y eso lo expresamos con estas devociones o con nuestras relaciones hacia los símbolos. Podríamos continuar con testimonios de este tipo, creo que con los que les dije suficiente, hablando también hablando de la fiesta de San Cayetano, por ejemplo, Leticia de 66 años con el primario nada más decía, acá no necesitamos policía. Acá no necesitamos policía. ¿Eh? Acá estamos viviendo realmente como seres humanos, como deben vivir los seres humanos. Es decir, nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Nos protegemos entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros. También hemos, naturalmente hemos estado en fiestas, sobre todo con alrededor del símbolo de los chitosquís, realmente, y en esas fiestas es cuando los sujetos propiamente se cargan las pilas. Bien, a partir de esto quiero ahondar en algunas reflexiones. En primer lugar, tenemos que pensar precisamente qué significa ser sujeto. Y he expresado ya que ser sujeto significa ponerse, ser sujeto significa crearse. Es decir, nosotros somos sujetos en la medida en que nosotros nos creamos. Ahora, el problema es que como sujetos, nosotros somos sujetos fracturados. Es decir, no nos sentimos plenos. Estamos fracturados en nosotros mismos. Sentimos angustia, sentimos que no sabemos qué queremos, sentimos que no estamos completamente recompuestos, sentimos que tenemos problemas desde nuestra infancia hasta ahora que no nos hemos logrado superar, por eso vamos al psicólogo, ¿no es cierto? Estamos fracturados con respecto a los otros. Sentimos que la relación con nosotros es violenta. Sentimos la violencia, ¿no? Estamos fracturados con respecto a la trascendencia. Sentimos que Dios o los dioses se nos han apartado. Sentimos que esa trascendencia a la que aspiramos como que se nos escapa. Entonces uno recurre a los relatos bíblicos cuando tiene formación cristiana y se da cuenta, allá Adán y Eva, amigos de Dios, se pelearon con Dios, tuvieron que salir del Edén, ¿no? Caín mata a Abel, la violencia, ¿no? El trabajo, la fractura con respecto a la naturaleza. El trabajo no da frutos, sino que hay abrojos y espinas, etc. Estoy narrando la narración del Génesis, ¿no es cierto? Que es una narración que está expresando estas fracturas que tiene el ser humano. El ser humano necesita recomponer su fractura, recomponerse como sujeto, o sea, identificarse, tener identidad. Y para eso los símbolos son fundamentales porque son los símbolos son precisamente esos momentos en los que se reestructura el sujeto, en que se suturan las fracturas. Para eso voy a hacer un pequeño esquema aquí en el pizarrón. Vamos a poner acá el sujeto, o el yo, ¿no es cierto? Estamos aquí en el presente, digamos nosotros. Este sujeto viene naturalmente de un pasado, ¿no? Entonces, aquí está el pasado, y va hacia un futuro, ¿no es cierto? Aquí está el futuro. Muy bien. Este sujeto se identifica, es un ser esencialmente simbólico. Se identifica mediante símbolos. Ahora, estos símbolos, acá, funcionan como arquetipos. Y allá, estos símbolos funcionan como ideales. Entonces, pensémonos a nosotros mismos ahora como este sujeto que somos, ¿no? Este sujeto que somos nosotros continuamente, nosotros somos otros que nosotros mismos. Es decir, nosotros continuamente nos desdoblamos, continuamente dejamos de ser lo que somos para ser otra cosa. Pero esa otra cosa somos nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros entramos acá, éramos un determinado sujeto, ahora cuando salimos somos otro sujeto. Pero ese otro sujeto que sale es el mismo sujeto. Es el mismo, pero otro. Continuamente nos hacemos otro que nosotros mismos. Es decir, en ese ser otro, este sujeto continuamente es otro. Pero si este sujeto continuamente es otro, quiere decir que acá se puede producir una ruptura, ¿no? Y entonces este sujeto se pierde. ¿Qué es cuando generalmente, ¿por qué se va a la analítica? Generalmente. ¿Y qué es lo que primero se va a hacer con el análisis? Se va a averiguar a ver qué pasó allá con la madre, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá? Porque quiere decir que acá se produjo una fractura. Acá hay una fractura. Esto hay que saldarlo, ¿cierto? Entonces, porque este sujeto, ¿no es cierto?, es esencialmente histórico. No es, es. Si es histórico, quiere decir que continuamente no es el mismo. Es el mismo, pero no el mismo. Si no, no. O sea, a ver, esta tiza no es histórica, continuamente. Porque esta tiza siempre es esta tiza. Nada más. Ahora, yo soy un ser histórico, por eso siempre soy otro que yo. Pero ese otro que yo soy yo. ¿Sí? Bueno, este es en la realidad de los seres históricos. Ahora, en este ser otro que yo es donde se puede producir la fractura, donde se produce la fractura. Si no se produjese en esa fractura, nunca tendría lugar lo que denominamos la locura. Cuando nosotros hablamos de esquizofrenia, ¿qué queremos decir? Es un ser fracturado, ¿eh? Es esquizofrénico, ¿ves? Porque no llega a ser él, ¿eh? Porque precisamente no llega a saltar esta fractura. Entonces, ahora, este sujeto continuamente hace este movimiento, continuamente va acá y acá se proyecta allá, ¿no? Fíjense qué es lo que hacemos nosotros. Continuamente vamos a nuestra infancia. El pensarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ustedes traten de pensarse a ustedes mismos, a ver si pueden pensar el sujeto, a ver si lo pueden imaginar el sujeto. No hay manera. Esto, el sujeto no se huele, no se siente, no se ve, no está. Así que no está. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que somos sujetos? ¿Por qué nos ponemos? ¿Por qué decidimos? Entonces producimos efectos, ¿eh? Entonces, pero no es que eso yo lo pueda ver, lo pueda palpar, no, eso no se ve, no se falta, ¿no? Entonces, y por eso el sujeto se construye, por eso lo construimos nosotros, ¿no? Ahora, y esto teníamos que ponerlo así, ¿no? Cuando va siendo esta trayectoria, naturalmente que se puede perder, porque continuamente no es él. Él es otro que él mismo, pero es el mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto se puede perder. Para no perderse continuamente, él tiene que hacer este recorrido. Continuamente se memoriza, aquí es donde funciona la memoria. Entonces, la memoria continuamente trae acá los arquetipos al sujeto. Entonces, todos nosotros comenzamos a construir en nuestra familia, y ahí tenemos los arquetipos, ¿eh? Tenemos a nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestros mayores, etcétera, y los arquetipos que se van formando, que son arquetipos que van a volver siempre en nuestra vida, porque forman parte, ¿no es cierto?, de la construcción del sujeto, ¿no? Entonces, continuamente volvemos acá, volvemos a nuestra raíz, ¿no? Entonces, nos memorizamos. Fíjense que nosotros utilizamos los sustantivos, decimos memoria, decimos sujeto, pero en realidad cuando hacemos eso lo paralizamos. Nosotros necesitamos... Eso, no, pero eso de recuperarse, de volverse, de perderse, a esa, eso sería la conciencia alienada. Alienada, claro, sí. La alienación es cuando yo dejo de ser yo, digamos. El dejo de ser yo, correcto, claro. Pero si yo no hago esto, yo me pierdo. Me alieno completamente. O sea, el que no puede hacer esto, termina completamente loco. Como anclaje funcionaría la memoria. Exactamente, como anclaje, claro. Si no funciona, yo paso a hacer cosas. La conciencia de clase podría explicarse ahí. Claro. Sí. Pero la conciencia de clase significa también ojo. La conciencia de clase, también la conciencia de clase tiene que verse históricamente, porque si no, también se reduce a una cosa, ¿no? Ahora, para poder entender esto, a su vez, yo tengo que entender que mi pensamiento siempre se realiza en dos niveles, ¿no? Yo tengo como el ser es histórico, la realidad es histórica. Nosotros estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados a pensarlo, a pensar no históricamente, sino a pensar en objetos, y por tanto no históricamente. Y cuando pensamos históricamente estamos pensando en los sujetos, ¿no? Sujetos individuales, sujetos colectivos, sujetos sociales, políticos, económicos, etc. ¿No? Son todos sujetos históricos, sujetos que continuamente cambian, continuamente son ellos mismos y son otros que ellos mismos. Ahora bien, entonces, pero el ser histórico, ¿cómo está? Yo no lo puedo pensar. Es decir, no lo puedo. A ver, ¿por qué? Porque cuando yo quiero pensar ser histórico, eso es lo que yo, ¿no? Es decir, yo ahora ya dejo de ser lo que era cuando estaba hablando recién, ¿no? Ahora, esa transformación yo no la puedo pensar. A mí se me escapa. Ahora, naturalmente, si yo después, vengo después de 2 años, ahora me comando también. Ahora, ese cambio no se produjo de repente allá. No, se fue produciendo en este momento. Yo, por eso, nadie se asuste, pero todos, desde que entramos acá, ya somos más viejos. Es así, claro, es así eso, ¿no? Entonces, para poderlo pensar, yo necesito fijarlo. Entonces yo lo fijo, ¿no es cierto? Y por eso creo el sustantivo. Con el sustantivo yo fijo la realidad, para poderla pensar, ¿no es cierto? Pero después de haberla fijado, yo ahora después tengo que entender que esa realidad se estuvo moviendo, ¿no? Ese es el otro nivel. Es cuando yo entiendo que este sujeto acá, que yo lo tomé acá, ¿no es cierto?, está haciendo esto, ¿no? Yo esto lo entiendo ahora, ¿no es cierto?, pero yo necesité ese momento de fijarlo, ¿no?, ese momento de fijación. Porque son dos momentos de conocimiento, que allá que él dice, este momento del entendimiento, este momento de la razón, son esos dos momentos, ¿no? Entonces, aquí aparece, estos arquetipos son símbolos, ¿no? Fíjense, el símbolo une. El símbolo es este símbolo el que me une a mí. Y que entonces hace que yo pueda superar la fractura. Bien, entonces, fíjense por qué motivo, bueno, aquí aprendí todo lo que tenemos que pensar en esto, por qué motivo la memoria histórica, ¿no? Porque aquí esto tenemos que aplicar los sujetos individuales de la memoria de cada uno de nosotros, pero de la historia, ¿no es cierto? Si nosotros queremos tener un proyecto nacional, un proyecto como pueblo, tenemos que tener una historia del pueblo. Y si nos han contado una historia que no corresponde a este proyecto de sujeto, hay que reescribirla toda. Hay que revisarla, identificarla y reescribirla, ¿no? Porque allá cuando se construye, por allá por el 1880, ¿no es cierto? Allá desde el 62 al 80, etcétera, ministro, Sarmiento, etcétera, construye el proyecto de nación, escriben una historia. Esa historia corresponde a este proyecto de sujeto colectivo de la nación. Como nosotros no estamos de acuerdo, tenemos que reescribir una. Es decir, tenemos que recuperar una memoria que el vencedor, ¿no es cierto?, hizo desaparecer. Y si no, no podemos construir como ese sujeto nuevo. Para reconstruirnos como ese sujeto nuevo necesitamos a mismo. Por eso el tema de la madre, la semana, yo hago el tema de la memoria histórica es capital, es fundamental, ¿no es cierto?, para reconstruirnos como sujeto. Entonces, estos arquetipos, entonces, acá se proyectan, el sujeto se proyecta al futuro, el sujeto es memoria, o sea, es el memorizarse, el sujeto es proyecto, es el proyectarse y el sujeto es utopía. Entonces, acá tenemos tres momentos fundamentales, memoria, proyecto, utopía, ¿no? La utopía es el trascenderse, es la trascendencia, es el más allá. Todos nosotros nos proyectamos, vamos más allá. Cuando un sujeto no quiere ir más allá es porque muere como sujeto. No importa si tiene 20 años, 30 años, tiene más allá, va desapareciendo como sujeto. El sujeto como tal es un que es y que se trasciende continuamente, ¿no? Ese trascenderse continuamente, entonces es la utopía. La utopía siempre es como ese horizonte que atrae, pero al cual nunca se lo alcanza. Pero es el sujeto que me atrae, que hace que yo camine hacia allá, ¿no? Ahora bien, para que la utopía no se transforme en utopismo, y por lo tanto quede en ensoñación o en simplemente sueño, ¿no es cierto? La utopía tiene que comenzar a realizarse en proyectos, ¿no? Es decir, los proyectos, estos proyectos son reales, es decir, el sujeto va elaborando proyectos siempre atraído por una utopía, ¿no? Es decir, yo a medida que me voy construyendo con el sujeto, voy elaborando una cantidad de proyectos. Para realizar el proyecto yo tengo que utilizar acá la razón, ¿no? Acá tengo que ver qué es lo que yo qué material necesito, el tiempo que necesito, si necesito trabajo. Por ejemplo, si yo tengo proyectos de estudiar, no sé, estudiar una carrera, lo que sea, tengo que ver, tengo el dinero suficiente, a ver cuánto me van a llevar. Informar los viajes, el trabajo que tengo que hacer, o sea, tengo que hablar una serie de cuáles van a ser las relaciones con mis padres, no sé si están mis padres o con mi entorno, o sea, hay una, o sea, yo tengo que proyectar, tengo que hacer proyectos concretos, pero ahí no acaba mi realización como sujeto, porque apunta mucho más. Una vez que termino estos proyectos, ya vienen nuevos proyectos. O vienen nuevas etapas, o el proyecto se perfecciona, etc. Porque una vez que no quiero más, cuando no quiero más, se acabó el sujeto. Ahí muere el sujeto, ¿no? Pero independientemente de la muerte física, ahí muere el sujeto, ¿no? Entonces, la utopía es fundamental. Por eso, por eso ahí cuando frente al símbolo, por ejemplo, el devoto expresa que ahí no necesita policía, ¿no es cierto? Que ahí nadie le va a tocar nada, está expresando la gran utopía de la sociedad que quiere, de la familia que quiere, de las relaciones sociales que quiere, ¿no? Bueno, esa utopía la vamos a ver para tratar de hacer que esas relaciones sean mejores, para ver cómo va a estar con su familia, etc., ¿no? Es decir, los proyectos van a estar siempre impulsados por una gran utopía, ¿no? En este sentido, yo no puedo renunciar a una sociedad, mi sueño siempre es una sociedad, naturalmente, en la que todos nos reconozcamos plenamente, que todo el mundo tenga trabajo, educación, etc., ¿no es cierto? Llamemos de socialismo, llamemos de comunismo, llamemos de comunitarismo, llamemos de qué sé yo, asambleísmo, como quieran, no importa, ¿no es cierto? Bueno, esa es una utopía. Ahora, en concreto, ¿cómo camino hacia allá? ¿No? ¿Y cómo yo realizo eso que quiero en este momento? Es decir, ¿qué me corresponde hacer en este momento? ¿Qué es lo que debo hacer? Y este es el momento del proyecto, ¿no? Entonces, la utopía está movilizada por ideales, por lo tanto, aquí el arquetipo ahora utópicamente se presenta como ideal, ¿eh? El revolucionario que aquí tiene como arquetipo al Che Guevara, bueno, acá Che Guevara, ¿no es cierto?, lo está impulsando, ¿no es cierto?, para realizar una sociedad donde no haya más explotación del trabajo, donde surja el hombre nuevo, etc., ¿no? Entonces, con otros símbolos, porque se aplica a todos los símbolos, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, yo hablo de símbolos y fetiche. Porque, el sujeto siempre se desdobla en un símbolo, ¿no? Ahora bien, este símbolo, naturalmente, como hay un desdoblamiento del sujeto en el símbolo, porque el creer en el símbolo, siempre hay ese desdoblamiento, ¿no? Yo, de hecho, también esto pasa con la bandera. Como sujeto colectivo nos desdoblamos, como que la bandera somos nosotros, ¿eh? Entonces, y la bandera se puede transformar en un fetiche, ¿eh? Entonces, en algo completamente sagrado, idolatrado, etc., no es el símbolo que me impulsa a la creación del sujeto. Entonces, el símbolo se transforma en fetiche cuando, ¿dónde lo he puesto? Abajo del sujeto. Abajo del sujeto. Acá. Ahí tenía. Amor. Entonces, el símbolo sí se desdobla, o sea, el sujeto se desdobla en el símbolo, ¿no es cierto? El símbolo revierte sobre el sujeto, ¿ves? Es que decía, necesito creer, ¿ves? Entonces, eso me da fuerza, ¿no? Yo voy a buscar trabajo, porque el símbolo, ¿ves? Revierte sobre el sujeto. Cuando el símbolo no revierte sobre el sujeto, sino que él adquiere la categoría de sujeto, que manda sobre el sujeto, ahí el símbolo se transforma en fetiche. Ese es el transforma en fetiche, ¿cierto? Bueno, y esto pasa en todo. O sea, no solamente en la revolución sacerdotal, en el bachito que es, sino también en el revolucionario que cree en Lenin, o que cree en Marx, ¿no es cierto? O en la bandera roja, o lo que sea. Pero, sí, todo símbolo tiene, el mismo símbolo tiene esta tendencia a transformarse en una fetiche, ¿no? Porque se trata precisamente de que el símbolo funcione como símbolo para el sujeto y no como fetiche. Y este es un aspecto central, porque si no nos equivocamos completamente en nuestro trabajo con en nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros interpretamos que los símbolos religiosos del pueblo son simplemente fetiches, que una vez que nos relacionamos bien al pueblo, una vez que etcétera, van a terminar todos esos fetiches, ¿no es cierto? Nos estamos equivocando totalmente y nos quedamos nosotros como una secta, como nos acontece en general a los grupos de izquierda, que quedan como una secta, ¿no es cierto?, independiente, que no tiene incidencia propiamente en el movimiento popular. De lo que se trata no es precisamente de interpretar que eso es simplemente fetiche, sino tratar de ver precisamente cómo están funcionando esos símbolos, ¿no? Que por otra parte son quienes no se pueden erradicar. Fíjense, los cubanos, yo aprecio mucho la revolución cubana, pero como toda revolución, toda sociedad tiene sus problemas, tiene sus contradicciones, después de 40 años de prédica, enseñanza atea, descubren, ¿no es cierto?, que el 70% por lo menos de la población es creyente. Los soviéticos es peor, porque después de 70 años, ¿no es cierto?, las religiones o las iglesias en Rusia florecen más que nunca. Bueno, entonces han equivocado completamente el análisis, o sea, no han interpretado cómo funcionan los símbolos en la construcción del sujeto, ¿no? Porque entonces a mí no me interesa si el sujeto es devoto de San Cristóbal o de Gauchito tiene o no. A mí me interesa si esa devoción, si ese símbolo está en función de la construcción del sujeto. Y no se transforma en un fetiche y no es manejado precisamente por otras instituciones u otros poderes. Porque es acá donde se va a dar la lucha por la interpretación de los símbolos, o sea, lo que es la lucha en el mundo. Fíjense que hace poquito tuvo la lugar de la San Carlitano. ¿Quién interpreta el símbolo de San Carlitano? A ver, oficialmente, ¿quién lo interpreta? La iglesia, del vuelo. Claro, el vuelo da la interpretación de lo que significa, ¿cierto? Ahora, el devoto, de hecho, da su propia significación, hace su propia interpretación. Pero también, por ahí, el político, el materialista, etcétera, hace sus interpretaciones. Y por ahí van también, cuando se trata de un movimiento popular, los símbolos también van, entonces muestran su emoción, etcétera, porque quieren hacer su propia interpretación. Alrededor de los símbolos siempre hay una lucha genética, que es una reduplicación de las luchas económicas, políticas, las luchas de clases, etcétera, ¿no? Entonces, lo que significa Dios para Bush, ¿no? Por ejemplo, y lo que puede significar Dios, por ejemplo, digamos nosotros lo que pudo significar para Monseñor Deleni, que se dan cuenta, ¿no es cierto?, que se dan de patadas absolutamente. Estamos hablando del mismo símbolo, de las interpretaciones sobre ese símbolo, ¿no es cierto?, son totalmente contrapuestas, ¿no es cierto? Esa es la tendencia de la interpretación de los símbolos. Y todo proceso de social, político, etcétera, es un proceso donde se dan las luchas semióticas alrededor del símbolo. Es decir, hoy, en este sentido es muy, muy interesante lo que está pasando, incluso a ver con Cristina y el kirchnerismo. Los que tengan oportunidad de ir a la Casa Rosada y ver a Galerías Patriotas, yo les aconsejo que lo hagan, ¿cierto? Para ver cómo ahí hay una historia completamente contraria a la que hemos nosotros aprendido, pero ahí aparecen grandes símbolos, ¿no? Se recuperan grandes símbolos para un proyecto de país diferente, ¿no es cierto?, del proyecto que hemos recibido, ¿no? Entonces, ahí se está dando la lucha genética, se está dando la lucha con los símbolos. Ahora, fíjense ustedes lo importante que es, porque todas nuestras calles tienen nombre. Juega la calle, etc. ¿Por qué? Porque esos nombres son determinados símbolos. Son símbolos de un proyecto. Por eso que esta lucha por cambiar nombre a la calle, etc. Por ponerle nombre, porque ahora se está haciendo, está poniendo nombre a compañeros desaparecidos, etc. Es una lucha, no es una lucha vana. Es una lucha importante. Porque es una lucha para recuperar los símbolos que tienen que ver con un proyecto del país, con un proyecto de sujeto diferente, con un proyecto de sujeto colectivo, ¿no? Entonces, todo esto son temas de muchísima importancia que nosotros tratamos de irlo pensando, ¿no? de irlo reflexionando. Como hace tiempo, mencionamos que no habíamos terminado, pero creo que si hay una pregunta especial sobre esto, o algo que yo no sé explicar, ¿sí? Sí, mi pregunta es, cuando uno se pregunta de los simbólicos son los apetitos, como un símbolo, la hiena, el humanista, correcto. ¿Cómo resucitar o transformar ese libro de un ícono, que se conoce algo más allá de lo que es el destino? Claro, sí. Bueno, esa es la lucha que se da en la que termina. Yo puedo dar, naturalmente, de mi vida que lo he tenido de esto, yo recuerdo cuando en la década del 70, en la parroquia de la Sala de Resistencia, cuando celebraba, por ejemplo, el novenario de la Virgen de Itatí. El novenario de la Virgen de Itatí, para mí, lo tenía que hacer, naturalmente, y que la potencia era especialista en el novenario de la Virgen, yo ya descubrí que actuaba de acuerdo a lo que correspondía. Pero lo que decía la Virgen de Itatí, entonces, en esa celebración, es muy distinto de lo que decía la Virgen oficial. O sea, lo que decía la Virgen de Itatí ahí era, por ejemplo, que tenía que haber trabajo para todos, que no podía haber explotación, ¿no es cierto? Que no podía haber dictadura militar, estábamos bajo la dictadura militar, etc. O sea, el tema es precisamente cómo trabajamos alrededor de los objetos. Primero, ¿cómo comprendemos? Porque primero es comprender, tratar de entender. Tratar de entender a un pueblo es tratar de entender sus símbolos. Querer explicar los símbolos a un pueblo es explicarle su identidad. Y lo primero que se hace para dominar a un pueblo es explicarle su identidad, explicarle los símbolos, ¿no? Que es lo que hizo la conquista, por ejemplo. Allá los nahuas, por ejemplo, en México, una expresión gráfica de los nahuas, nuestros dioses no usaban. Los dioses eran desaparecidos. Los dioses eran sus símbolos en ese momento. Cuando les gustaron sus dioses, no tenían más fuerza para pelear. Bueno, ¿por qué pelear? Ya no existen. Ya el proyecto desaparece cuando desaparecen estos símbolos muy fuertes, ¿no? Hay una cosa, no sé qué le pasa a ustedes, pero me imagino, gran parte de nosotros como movimiento popular hemos recuperado el himno, hemos recuperado la bandera. Como que lo sentimos de otra forma. ¿No? Lo sentimos de otra forma, claro. Y se canta. ¿Eh? Y se canta. Yo, la verdad, digo, yo no cantaba el himno, ¿eh? Hace mucho tiempo. Ahora lo cuento con un entusiasmo. Recuperar los símbolos fundamentales, porque estamos recuperando un proyecto, ¿eh? Porque eso es dialéctico, recuperar símbolos, recuperar proyectos, recuperar símbolos, ¿no? Para eso también se puede transformar en fetiche, naturalmente, eso es lo que nos está dando. Bueno, además hay un proceso regional, ¿no? También digo, a nivel latinoamericano, en eso de la reescritura de la historia, esto del ser nacional, de la reinclusión de los símbolos acá en nuestro país, pero digo, también eso se está viviendo en otros países de América, ¿no? Un proceso súper interesante eso, ¿no? Súper interesante, sí, estoy completamente de acuerdo, y eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos en este momento, de las grandes esperanzas, ¿no? De que en Latinoamérica esto se está moviendo, se está recuperando las historias nacionales y los símbolos nacionales. El tema es cómo culturalmente no volver hacia atrás. Claro, cómo no volver hacia atrás y cómo no caer en cierto fundamentalismo también. Porque no es ahora, por ejemplo, que la solución la vamos a encontrar en los pueblos originarios y en sus símbolos, ¿no? Esto es histórico. Entonces ahí tienen que estar todas estas culturas. Tienen que estar, pero tienen que estar también como históricas, como se recuperan, a su vez, en este proceso de imán. No me gusta el tema, pero que me va a dar la cuestión. ¿Cómo funcionan los símbolos que existen, por ejemplo, como Boca, Racing? Yo creo que movilizan con tanta pasión. Bueno, esos son símbolos muy fuertes, donde ahí funciona la dialéctica de símbolos de Twitch, es muy fuerte y fácilmente se reconquista. Pero son símbolos de identidad, porque no hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Si grandes sectores se expresan mediante el símbolo, mediante el color, y esto no es una reflexión, esto tiene que ver con la construcción de sujetos también, ¿no? Por eso, naturalmente, lograr esos símbolos que no sean puramente fetiches, bueno, ese es todo un proceso que no es simplemente la lucha con el símbolo, sino con la lucha social, política, etcétera, ¿no? Porque hay grandes intereses que movilizan esos símbolos y los transforman en verdaderos fetiches, ¿no? Que ocasionan muerte también, ¿no? ¿Qué decía Rafael? Quería hacer una pregunta. Cuando hablaba de utopía y de proyecto, también decir que, por ejemplo, la utopía sería universal y el proyecto en particular, sí, que con la relación de esas dos utopías, justamente por el hecho de tomar una práctica, ¿no? Correcto, sí, claro, la utopía sería universal, naturalmente, y el proyecto en particular, ¿cómo ese universal se va realizando, ¿no? ¿Cómo se va realizando los proyectos? Claro, que yo pienso que esto sería que intervenir todo el mundo, que la alegría, que no hay verdad y que pasa el día de hoy, no es claro. Porque lo hace automáticamente, una cosa de... Bueno, pertenece a una cultura, ¿no? De por sí no es un fetiche, claro, es un fetiche si ese Cristo se transforma en alguien que en efecto simboliza para el devoto la pasividad o la obediencia o la sumisión, ¿no? Si simboliza eso, sí. Si no, no. Perdón, pues, porque si no lo hace, le va a suceder algo malo. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, eso mismo, ¿ves? Ahí está la fetichización, claro. Es que es como una duda y una lucha, porque en algún momento me pasó de ver el juramento de la bandera y descubrir de pronto que ese nivel que quedaba adentro mío subsumido por algo, porque si yo estoy con el símbolo de la bandera, yo estoy proponiendo un territorio, estoy proponiendo fronteras. ¿Y qué pasa con el hombre universal? No estaría en un lugar como por en un nivel más arriba. Sí. Es como que están ahí en una lucha interna. Claro, pero esa lucha precisamente hay que darla de la siguiente manera. Afirmarme en la bandera es afirmarme como sujeto colectivo, que debe estar en un con otro sujeto colectivo. Sí. Claro. Pero yo quiero que el otro también se afirme. Yo quiero que el boliviano, a ver, el bolivita, para expresar esa sesión efectiva, no se sienta bolivita. Yo quiero que se sienta boliviano. Pero que además que se exprese con sus símbolos, con sus colores, con su manera de expresarse. Y con él yo quiero interactuar con él. Pero yo quiero interactuar desde mi realidad también. Yo quiero afirmarme como sujeto argentino, frente al boliviano, como dos sujetos que se afirman, se reconocen mutuamente. Claro, que esa realidad no sea limitante. No sea limitante. Una cosita, sé que hay, pero podemos en la segunda parte de la pregunta, digamos, la pregunta de la gente, que anótenla, no olviden nada.